Lo saludamos a él porque bueno, ya está en contacto y sé que tiene una agenda apretada. Así que está en línea Nicolás Aterribe, que es vicepresidente de All Boys. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo muy bien. Y bueno, se viene, están viviendo un año más que positivo en la institución, en las diferentes actividades deportivas. Primero con el básquet, ahora con el fútbol, con el torneo regional federal amateur. ¿Qué balance se hace hasta el momento? Bueno, sí, como vos decís, este es el año de nuestro centenario, que está siendo muy positivo en todos los aspectos, digamos, no solo por ahí en lo visible que vos comentás, sino en lo institucional. Hicimos una fiesta muy grande para celebrar los 100 años, que la verdad que fue muy linda, y después a nivel deportivo, como vos contás, las cosas van bien. El básquet hizo un muy buen torneo federal, ahora terminó primero en el prefederal, en la primera zona, en los cruces. Y bueno, y el fútbol, por suerte, hemos arrancado bien el regional amateur, que es una zona muy dura que nos ha tocado. Y ahora, bueno, el sábado tenemos otro partido que es durísimo también. Han arrancado bien en este sentido en el torneo regional federal del amateur, que bueno, junto a Belgrano son los equipos santarroseños que están. Y lo importante es este certamen y que que estén participando en otro año consecutivamente. Sí, nosotros, digamos, ya hace varios años que estamos participando. Primero se llamaba Federal B, después cuando pasó a Regional Amateur, creo que este es el cuarto. Sí. Hemos participado en todos. Y bueno, nos tocó una zona dura con el clásico, que son siempre partidos muy complicados, y después con los dos equipos de Castel, que siempre se arma muy bien para estos torneos. Así que bueno, desde hace ya varios meses que lo venimos palpitando, y por suerte pudimos ganar los dos primeros. Y hablando también de fútbol, bueno, tuvieron un gran año con la rama femenina, clasificando a las Copas Federal Femenina, nada más y nada menos, y dentro de poco, el año que viene seguramente, van a competir con los equipos de Primera División. Imagino un logro bastante grande para el club y también una motivación para la disciplina. Sí, la verdad que es algo histórico poder ver el nombre del club al lado de clubes como Boca, River. Sí. Es un orgullo y bueno, se espera con ansiedad, que creo que va a ser en enero al final la fecha final. Sí. Y es algo histórico y que se va a ser recordado por muchos años, sin duda. ¿Cómo has notado la masa societaria del club? ¿Ha habido incremento en este sentido? ¿Cómo lo analizas? Sí, ha sido un buen año en ese aspecto, con todas las actividades, con muchos chicos, incluso algunas actividades con lista de espera. Uh-huh. Pero por suerte se ha mantenido constante y con tendencia a incrementarse. Si vos vas a la sede, a cualquiera de las sedes, ¿no? Ya sea en el centro o en el predio, vas a ver que está lleno de chicos, y bueno, el club tiene mucha vida. Sí, yo de los que te puedo hablar, de la sede en centro, que me ha tocado ir seguido, sí, hay mucho movimiento, hasta días domingos, sábados, con la pileta, se ve bastante gente en ese trayecto, con los torneos de básquet también, que se organizaron el último fin de semana, femenino y masculino, han tenido gente todo el tiempo. Sí, exactamente, ahí hay un movimiento permanente, y bueno, por suerte el hincha y la gente del Boys sigue yendo al club, algo que por ahí en estas épocas no es lo mismo que años anteriores de ir al club, y bueno, nosotros por suerte lo seguimos teniendo presente eso. Más allá que ya han pasado 3 años del momento más crítico que han vivido los clubes, que ha sido la pandemia en el 2020 y todo lo que conllevó recuperarse económicamente para los clubes de aquí de la ciudad y de todo el país, más siendo clubes sociales, ¿cómo están al día de hoy en lo económico? Y si mirás para atrás, ¿qué evaluás desde este proceso y qué resultado positivo le sacas? Sí, mirá, lo económico, la realidad de los clubes siempre es muy justa. Digamos que mantener las estructuras, los empleados, es algo muy costoso, pero por suerte el Boys, digamos, históricamente ha sido manejado por gente, digamos, honesta, sin ningún tipo de inconveniente. Se ha podido digamos, cumplir y mantener mes a mes las obligaciones. Obviamente ha habido años más difíciles, otros un poco que se ha acompañado más la gente, pero podemos decir que desde lo económico el club cumple sus obligaciones, el club siempre está intentando realizar alguna obra como para mejorar la infraestructura, así que bueno, es un aspecto positivo. Volviendo al fútbol, han podido repatriar a un jugador que ha sido histórico de la institución, que tuvo su periplo por Europa y también por distintos países de Sudamérica y por Argentina. Hablo de Hernán Atolaguirre. ¿Cómo ha sido el recibimiento del socio ante esta noticia y cómo lo están notando hoy en día, que está teniendo un buen presente? Y bueno, Hernán, en primera persona, pues, es primo mío, sí, así que sé. De chiquito compartimos la pasión por el club. Él es un chico, nació en el club, estuvo hasta los 14 años y después se fue a girar por el mundo, y ya hace un par de años que venimos charlando como para ver el tema de la vuelta. Él paralelamente ha seguido una carrera y bueno, tomó la decisión de venir a radicarse a la ciudad y bueno, para el club es una gran noticia, porque un jugador de su calibre no es fácil traerlo. Así que no, nos ha venido bien desde lo deportivo y desde lo humano, ¿no? También, porque es no es fácil traer a un 9 que sea hincha de tu club y que esté en vigencia. Y él venía de jugar en la Primera Nacional, así que tenía nivel de AFA. Sí, el último paso fue en Italia. Ah, en Italia. Pero él sí, antes había estado varios años en Federal A y en Nacional B. Bien. Bueno, ahí se nota un poco cuando llega un jugador de este calibre a los equipos de aquí de Santa Rosa, no es por nada, pero se diferencia en este sentido la jerarquía. Sí, y además se ha adaptado muy bien al grupo. Él, como te digo, es hincha ferviente del club y eso es un plus que lo ves cada domingo. Te agradezco, Nico, por este minuto. Sé que estás apretado ahí con el niño. Y bueno, sí, acá andamos, pero está todo bien. Te mando un abrazo grande y bueno, estamos hablando más adelante. Bueno, muchísimas gracias. A su disposición para lo que necesiten, ¿eh? Dale, abrazo grande. Abrazo, nos vemos.